Sí, una fecha importantísima sería para mí porque han llamado de muchos lados, mucha gente que no es de acá, que no es de Cañuela, ciudades distintas como Lejos. Me parece que tiene que venir un día antes para poder ir a la visita. Contento porque por los síntomas que veo, que esto va, el año pasado fueron 2.000 personas y esto va a superarse. Va mucha gente de Cañuela y falta un mes prácticamente y los síntomas son muy buenos, espero que el tiempo los acompañe. Después por ir, hay gente que caritas nuevas, va a ser un éxito. Edición número 42, Pancho. 42, sí, cuando empezó la democracia, arrancó la bicicleta y todos los gobiernos que han estado hasta ahora han apoyado a este tipo de caravana, de peregrinación de bicicleta, no es carrera, que la gente vaya tranquila. Llegamos a Luján, todos juntos. Pancho, ¿cómo puede hacer la gente para inscribirse? Ya está abierta la inscripción. Recordame qué día es, a qué hora salen. Se sale a las 7 de la mañana justo en la Plaza San Martín. Los horarios son estrictos. Hay una parada intermedia a mitad de camino. Allá, según el viento, vamos a llegar entre 2 y media, las 12, depende del viento. Porque el año pasado lo favoreció, que llegamos una hora antes. Bueno, tenemos que llevar un ritmo muy tranquilo porque no haya agotamiento. Que la gente no se agote, que pueda llegar, y es una verdadera expedición de bicicleta. Y llegan, como salimos acá de Cañuela, llegan todos juntos allá. Eso es importante, ¿no? Está todo cubierto. Está todo cubierto, van los bomberos adelante, se marca el ritmo, va ambulancia, colaboradores que ayudan a la gente, pero que no tengan miedo, que va el ritmo muy tranquilo, parejito, que no entre el agotamiento. Pancho, ¿esto va a ser el 17 de noviembre? El 17 de noviembre, vengan más o menos 6 y media, las 6, depende de la distancia. Los horarios son estrictos. A las 7 no queda nadie, salimos. Bien, salen desde la plaza. La Plaza San Martín, habla un poquito el cura, lo despide, una bendición. Después hay una comida, si quiere atarse con el almuerzo, sin almuerzo, no es obligación. Distintas modalidades, ¿no, Pancho? Hay gente que va y vuelve sola, y va que vuelve en Claro. micro, distintas modalidades, ¿no? Exactamente, la prevención es a la ida. Después hay gente que se viene en grupo, hay gente que lo van a buscar, llegan y se vienen, pero la mayoría se queda. El regreso es a las 4 de la tarde. ¿Ya están abiertas la inscripción, Pancho, o todavía no? No, no, se va a abrir a fin de mes. 2 semanas antes van a estar los precios. Y la inscripción es obligatoria, pero tengo calculado los micros y el almuerzo. Cualquier persona puede ir, Pancho, digamos, no necesita una bicicleta de competencia, digamos, esto es No, una participación, ¿no? no, no, no, no, es bicicleta común, de calle, una bicicleta de mujer, total es que vaya con la bicicleta que quiera, de todo terreno. No es que va a ser una visita mejor y va a ir al banco. Pancho, esto arrancó allá por el 82. ¿Recordás con cuántas personas arrancaste? ¿Cuántos eran en su momento? Mirá, yo militaba con un grupo acá de políticos y bueno, que no le da nombre. Dijo, bueno, si ganamos estas elecciones, vamos a dejar la bicicleta. Unos 14, 15, y ahí empezó. Año tras año, Se fue sumando. se fue sumando con la pandemia, con todo. Marisa me dio permiso por el año complicado que tuvimos y se siguió. Así que 42 años consecutivos. Y el año pasado fue la mayor concurrencia histórica, 2.000 personas. Sí, 2.000 personas y este año va más. No hay cifra exacta, pero. Bueno, Pancho, cualquier información o pedido de algún dato pueden llamar al teléfono, ¿no? Al teléfono 15-44-41-50. Que llamen ahí. La inscripción es obligatoria, porque yo tengo que calcular los micros para traerlo todos sentaditos. Aquella persona entonces que quiera quedarse y vuelve en el micro, la bici viene aparte, ¿no? Sí, que se quede tranquilo con la bici en un camión, paradita, prolijita, nunca se perdió una bicicleta. Bueno, reitérame, teléfono y dirección de la bicicletería para aquella persona que quiera preguntar, Pancho. Mitre 1120 es la dirección. Y 15 44 41 50 el celular mío.